Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en el programa del Museo Hudson. Hoy con la ausencia de Atilio Martínez, que es quien lo coordina. Y bueno, retrasado, así que hemos emitido algún programa anterior. Y hoy, convocando a todos este fin de semana, que aparentemente va a ser bueno, según nos adelanta el servicio meteorológico, y con un sábado aniversario, el cumpleaños de Guillermo Hudson, el 4 de agosto, el 177º aniversario de su nacimiento, que por una cuestión de comodidad, por el clima y confort, lo vamos a hacer a las 2 de la tarde. Como no hay escuelas posibles, porque es fin de semana, bueno, lo trasladamos a la tarde. Y bueno, va a ser un acto oficial. El museo depende del Ministerio de Gestión Cultural. Es una avanzada de la provincia, en el conurbano bonaerense, en donde, bueno, tratamos de no solamente recordar la figura, la vida, la obra del gran escritor, sino de proyectar sus contenidos, el contenido de los libros, a los aspectos actuales y a los desafíos que nos depara el planeta, porque no están bien las cosas a nivel planetario. Tenemos un efecto invernadero creciente que no se ha conjurado a pesar de las numerosas asambleas, encuentros de Naciones Unidas, y salvo que haya una inflexión que va a darse a través de la tecnología seguramente y de la conciencia de la ciudadanía internacional, va a ser la única manera de evitar que la temperatura aumente y tengamos grandes problemas, ¿no? Modificaciones del mundo al que estamos acostumbrados hasta la actualidad. Sin ir más lejos, bueno, quienes vivimos en Buenos Aires y aledaños, tenemos el Riachuelo, que según datos de la autoridad que se ocupa de su remediación, la CUMAR, las obras de saneamiento llegan solamente al 25% de lo que requeriría para su saneamiento definitivo. Así que nuestra cotidianidad está rodeada de problemáticas ambientales. Y el arte, y Hudson en particular, que fusiona la literatura y la ciencia, nos permite quizás más fácilmente entender la importancia que tiene para todos conservar la naturaleza. La casa natal de Hudson tiene unas 50 hectáreas, es un parque recreativo y es una reserva natural. La ley es del año 2000, la propuso el entonces senador Luis Genú. Y lo que estamos tratando de hacer es que la flora y la fauna sean nativas. Y para ello, bueno, se debe emprender una tarea ciclópea, que es implantar especies autóctonas, hierbas, arbustos, árboles, y atraer a todos los todas las especies, especialmente de aves, que fueron el fuerte de la historia natural que abordó Hudson. Todos sus libros, aún las novelas y los cuentos, tienen como personaje o como personajes a los pájaros. Pero bueno, las aves es lo que primero se ve en la naturaleza. Detrás de las aves están los insectos, los mamíferos, los reptiles, los anfibios. Y para que ello ocurra tiene que haber un hábitat que los comprenda. Para eso son las reservas naturales. Y las reservas naturales urbanas, como es esta, sirven para que el ciudadano común, que no puede viajar a lugares distantes por una cuestión de tiempos, pueda apreciarlo en un paseo cercano. Naciones Unidas propone 20 metros cuadrados de verde público por habitante para una ciudad. Buenos Aires y los alrededores están muy por debajo de esa superficie mínima, para lo cual la definición es hacinamiento. Yo entiendo que el espacio es fundamental para una ciudad, especialmente desde el punto de vista habitacional. Pero no hay que olvidarse que siempre tiene que haber una compensación natural. Florencio Varela, en particular, está llevando adelante el PITEC, que es un polo productivo, un parque industrial. Y en algún momento, visitándonos el entonces intendente Julio Pereira, le decíamos, el Parque Hudson es la compensación a esa iniciativa industrial, que por definición genera impacto ambiental. Por máxima que sea la custodia o cuidado del medio ambiente por parte del proceso industrial. Así que bueno, el 4 de agosto, este sábado, a las 2 de la tarde, vamos a estar rindiéndole homenaje a Hudson y reflexionando, como siempre, en todo esto, que no es más ni menos que contribuir al estado de bienestar de la población. La naturaleza es un lugar para recorrer y para generar bienestar, y se recorre en el tiempo libre, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos, ¿no? Y una buena manera de usarlo es justamente para la salud mental y la salud física, recorrer estos espacios verdes. Así que yo los convoco este sábado para venir, recorrer, recordar Hudson, celebrar en conjunto este aniversario y seguir proponiendo que el 4 de agosto sea el Día del Naturalista. Aquí, en la provincia de Buenos Aires, en el país y, por qué no, en todo el mundo. Recordar a los naturalistas que, como Hudson, sin haber ido a la escuela ni a universidad alguna, procuran todos los días de desentrañar esa enorme red, esa madeja que son las relaciones que encarnan las especies animales y vegetales, ese pequeño retazo de pampa bonaerense, en los 25 ombúes, como lo llamaba Hudson, en allá lejos de ese tiempo, del que vamos a celebrar el centenario justamente este sábado, es bueno, para compartir y como les decía, seguir reflexionando. Bueno, aquí llega Carlos Fernández Balboa, justo en el momento preciso. Estuve hablando del aniversario del sábado, esta idea de que se establezca como Día del Naturalista. Ya lo he hecho en el municipio de Quilmes, de Almirante Brown, posiblemente San Vicente y Florencio Varela. Sentate acá. Y el domingo tenemos la Pachamama. No digo fiesta porque nos hizo la observación Pilu Grau, que estuvo con nosotros en el carnaval en febrero, porque dice que no es una fiesta, ella es jujeña, es una celebración. Bueno, a veces se confunde celebración con, ¿no?, fiesta, con lo celebratorio. ¿Tiene que ver con la fiesta, Carlos? En definitiva, tanto las fiestas como las celebraciones, como los acontecimientos, son expresiones del patrimonio intangible, ¿no? Sí. Vienen todos más o menos del mismo lado de la folclorología. Lo que pasa es que tiene que ver con el sentido que uno le da. La fiesta me parece que tiene más que ver con una cuestión celebratoria, una fiesta de cumpleaños. Celebramos algo en relación a un homenaje o algo por el estilo. En cambio, una celebración es, bueno, es más correcto. A lo mejor celebramos la Pachamama, celebramos la vida. Está muy bien. Y bueno, en relación a eso también podríamos decir que el aniversario de Hudson es una celebración, ¿no? Es la celebración de recordar a uno de los naturalistas más importantes que tiene nuestro país y que no aparece en los medios, no aparece en ningún lado, así que es una buena oportunidad. Claro, celebrar de que haya nacido. Claro, ¿no? Una alegría. Es festivo. Sí, claro, es una alegría. Y bueno, vamos a ver cómo el año pasado fue muy impresionante el evento, ¿no? Que vino la banda. Sí. Fue muy. A los granaderos a caballo. Fue una cosa muy impresionante. La verdad que muy emotivo. Y este año, bueno, supongo que también. Va a ser íntimo este año. Va a ser más. Un poco más bajo perfil. Un poco más austero, ¿no? Que como todas las cosas de Argentina, año a año se va, claro, austerizando un poquito más. Escuchaba el otro día una frase. Dice: ojalá, bueno, cuando uno nace. En general llora el bebé. Y los de alrededor, bueno, celebran, se ríen, están felices. Y cuando uno muere, debería ser al revés, ¿no? Bueno, Hudson seguramente, si está en algún lugar, ahí en alguna dimensión, debe estar contento porque la obra de él, bueno, es celebratoria. Sí. A pesar de haber muerto. Sí, bueno, hay muchos. Yo soy uno de los que cree profundamente que uno no está muerto en tanto en cuanto se lo recuerda. Digamos, una cosa es la desaparición y otra cosa es la muerte. Y en ese sentido me parece que Hudson está más vivo que nunca, porque bueno, nosotros lo celebramos permanentemente, lo homenajeamos, hacemos lo mencionamos. Bueno, también es un poco una idea indígena, ¿viste? Que algunas tribus del Amazonas, cuando alguien se muere, no vuelven a tener su nombre. Entonces es como que desaparece también la imagen, ¿no? Muere totalmente, hasta el punto de que no se vuelve a tener ese nombre de esa, sí, de esa persona. O sea, y entonces se van como renovando permanentemente. En nuestra cultura occidental no es tan así. Hay un recuerdo permanente de algunas personas que son bien requeridas y queridas por la sociedad. Y es el caso de don Guillermo, ¿no? Que nos da alegría todos los tiempos, en todo momento, ¿no? La era Hudson es una alegría, la verdad que es así, ¿no? ¿Vos pensás que hay algo más allá de la muerte? ¿Algún espacio? ¿Qué pensás? No, yo creo que como dice el filósofo Darío Stachenberger, como dice el filósofo Darío Stachenberger, la nada. Yo creo que no hay nada. Bueno, sí, soy agnóstico, ¿no? No creo en la nada. Pero sí creo en este tema del recuerdo de la vida acá. Sí. Y que creo que algunas personas que no se mueren. Ya estaba leyendo algunas reminiscencias de Perito Moreno también, a la noche, pues estoy escribiendo unos artículos de él. Y bueno, el perito está recontra ultra vivo, o sea, en todo, ¿no? En el Museo de la Plata, en los parques nacionales, en la copa de leche de las escuelas, en las escuelas patria. Y Hudson también, digamos, mañana lo vamos a celebrar y está recontra vivo el tipo. ¿Qué habrán hablado en esa hipotética reunión o cruce que tuvieron Moreno y Hudson? Y yo creo que habían hablado de naturaleza, básicamente, que era lo que los apasionaba a los dos. Aunque Moreno no era un gran naturalista, no era lo que se podía, era más un gestor, era lo que se denominaría como un gestor cultural o un gestor de naturaleza, más que naturalista. El naturalista era bastante pobre en sus apreciaciones como naturalista, ¿no? Igual las colecciones. Sí, juntaba, digamos, sí. Pero no era, no se podía comparar a un Ameghino. Si vos lees sus trabajos, son pobres, son trabajos de un aficionado casi, ¿no? Nunca llegó, aunque él a los 22 años se fue a estudiar con Broca a París, y estuvo un año, le pidió permiso a Avellaneda y se fue a estudiar allá a París durante un año. Y bueno, pero no era muy bueno como naturalista. Lo importante de Moreno era su visión como gestor, como trabajador de la cultura de ese momento, ¿no? De la generación del 80. Y lo que se habrán pensado, es interesante poder recrear en una obra de teatro el encuentro entre Hudson y Moreno, ¿no? Yo pensé que la conversación puede haber tenido mucho de logística, porque Hudson acababa de venir de la Patagonia, claro. Lo hizo en barco, un barco que, bueno, encalló en la costa de Patagones y tuvo que ir caminando hasta el Carmen, lo que hoy es Viedma, Carmen de Patagones, y después, bueno, subir con los medios que disponía el río Negro. Y él estaba preparando su viaje, claro, Moreno, claro. Que bueno, fue mucho más allá y con más aventuras claro, casi cinematográficas. Tanto Hudson como Moreno, hacer esos viajes, uno no tiene una real dimensión hoy de lo que significan, porque era como ir a la luna. Claro, o sea, ir a un lugar totalmente, no había mapas, no había nada, entonces era como aventurarse a la nada, ir a la zona de los Andes, a donde llegó Moreno, era más peligroso que ir, no sé, 2 años atrás a un campamento de ISIS diciendo vivan los Estados Unidos, ¿no? Claro. Una cosa por el estilo. Claro, muy muy muy riesgoso. Entonces, bueno, esas cosas también son importantes de destacar y de demostrar que había como un valor y un arrojo que hoy ya no existe, ¿no? ¿Cómo se salvó de que no lo mataran a Moreno? ¿Habrá tenido una persuasión? No, tenía muy buen contacto previo con algunas comunidades indígenas, ¿no? Y ese contacto previo de alguna manera lo... Bueno, de una se escapó porque estaban todos los indios borrachos y se escapó del campamento y se fue. Y salvó la vida así, escapándose. Pero después él tenía muy buen trato con los... Y al contrario de lo que mucha gente piensa, él fue un defensor de las comunidades originarias, y hizo lo que pudo, ¿no? Porque en un contexto de una sociedad que está en la campaña contra el indio, tenía una visión positiva con respecto a los aborígenes. Hudson también. Hudson habla muy bien en Naturalista en el Plata, habla muy bien y con mucho... Y en el Ombú. En el Ombú, claro, habla muy bien de los indios, ¿no? Los indios mansos, ¿no? Porque los maloneros eran un estado de guerra que, bueno, que hay que analizar a la luz también de la geopolítica y el momento, ¿no? Ahora, pero qué lindo sería pensar, y ojalá que algún oyente tome esta idea, tratar de llevar estas aventuras al cine. porque con mucho menos los norteamericanos hacen una película fantástica, ¿no? Danza con lobos, sí, o cualquier otra cosa. Y sin embargo nosotros tenemos a personajes como Hudson, como Hipólito Moreno, como Clemente Onelli, y no somos capaces de llevar estos personajes a una dimensión de una forma de comunicación más moderna que pueda ser el cine, una historieta. Hubo algunos intentos de historieta, hace poco vi algunas cosas de que hicieron con una vida de Holmberg, del creador de Jardín Zoológico, El maravilloso viaje del señor Knick-Knack, pero eso vinculado a Holmberg como escritor de literatura fantástica. Pero sería buenísimo que alguien tomara la posta, alguien que trabaje en el cine, y tomara la posta de llevar a Hudson al cine, ¿no? De llevar a Hudson a la pantalla grande y mostrara cómo era esa naturaleza maravillosa y un viaje de un aventurero romántico también, ¿no? Porque tiene todos los componentes interesantes, sí, de lo que podría ser una película hoy. Una película que tiene romanticismo, tiene aventura, tiene suspenso, nostalgia, me fui a Inglaterra, no volví nunca más. Un montón de componentes que bueno, que necesitamos dar a conocer, ¿no? O una obra de teatro. También. Que sale mucho más económico y hay que generar. Productores, escúchennos, estamos acá. No, por ejemplo, imagínate Eva y Victoria. Claro. Y poner a Hudson y Cunningham Graham y Hudson, muy interesante, ¿no? Los relatos de ellos. Cuando él dice, hablábamos de cosas importantes, no de política, hablábamos de caballos. Pero bueno, yo vi un diálogo también, así ficcional, de Dorrego y el, no me acuerdo ahora, Lord Ponsonby. El inglés. Lito Cruz hizo algunas cosas también. Lito Cruz con el tema que falleció recientemente, ¿no? Sí. Hizo algunas cosas con San Martín, con Bolívar. Bueno, pero estaría muy bueno poder dimensionar estas cosas y llevarlas al cine, darles otra alternancia. Que no tenga que ver con la lectura, que parecería que está cayendo un poco, ¿no? El tema de que la gente tome el tiempo para leer. Sí. Hudson nunca se manifestó directamente acerca de lo que se tomó como política de Estado a partir de la campaña del desierto, ¿no? Pero bueno, sabemos que no era muy, que no simpatizaba demasiado con lo que vino, ¿no? Claro, no. Agricultura extensiva, trenes. Y por eso se fue. O no volvió. Y el Perito Moreno fue uno de los gestores de eso, ¿no? Porque si él no hubiese tenido toda esa data para generar los límites, bueno, hoy posiblemente la Patagonia no estaba en el mapa de la Argentina. Claro, ¿no? Claro, sería chilena. Sería chilena casi. O francesa. O Inglaterra. O inglesa. Bueno, nos tenemos que ir, invitamos a todos el sábado y el domingo a visitarnos el sábado a las 2 de la tarde con el aniversario de Hudson, el Día del Naturalista ya en muchos lugares, y el domingo con la Pachamama, con la apertura de la Pacheta 10:30 y el cierre 15:30 con música y danzas y comidas. Bueno, gracias Carlos. Los esperamos entonces el fin de semana en el Parque Hudson. Y nos vamos al ornitológico ahora. Aves argentinas, perdón. A revolver papeles. Hasta el jueves. Me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna, con la gente que me gusta.